Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Bienvenue au Cameroun. Desde Charlemos le damos la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes y amigas oyentes, y también queremos darle la bienvenida a esta ilusión, a un viaje que haremos a través de la palabra para conocer un poco más las diferentes actividades que muchos ciudadanos, ciudadanas de aquí, de nuestra ciudad, organizan, unas actividades que no han parecido o al menos no han llamado la atención como algo muy interesante. Y los personajes que ahora nos acompañan en este estudio de nuestra emisora Paradigma Radio, Félix Ortega, pues estamos pensando, amigos oyentes, qué bonito conocer personas que tienen tantas cosas que contarnos, tantas experiencias que compartir, y así posiblemente vamos a abrir un poco más los ojos y la mente hacia nuevas experiencias y hacia el conocimiento de un trabajo enorme que hace un grupo de hombres y mujeres que son muchos, pero que particularmente no se conocen. No hay mucha difusión de estos temas, y Charlemos tiene esa misión de poder conversar tranquilamente con nuestros invitados para conocerles un poco más y sobre todo lo que hacen. Hoy nos acompaña Victoria Rubio, que queremos dar la bienvenida. Ella no es usuaria de visitar la radio, un estudio de radio, pero ¿qué tal? ¿Te encuentras bien? Bien, buenas tardes. ¿Sí? ¿Estás cómoda? Sí, mucho. Bueno, estamos a gustito, que eso es lo importante. También nos acompaña Salomón Bello. ¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Salomón, quien yo creo que más de alguno de ustedes lo conoce, un hombre que se ve mucho por Córdoba, está en muchas actividades, hace una enorme difusión de la labor y el trabajo que hacen los chicos y chicas que han venido desde otros puntos de la tierra, desde, en este caso, desde África, para convivir con nosotros y nosotros convivir con ellos y aprender de todas sus experiencias y sus conocimientos. Salomón es el presidente de una asociación, el MAT, y que nos viene a contar los proyectos que se están desarrollando conjuntamente con la ciudad de Córdoba, y descubrimos que hay voluntarios y voluntarias que participan de estos proyectos y por lo tanto es interesante saber qué hacen. También Salomón es coescritor de un libro que llama mucho la atención, ¿no? Porque ¿de dónde viene hasta dónde llega? El libro se llama Salomón, de Camerún a Tarifa. Por eso digo, ¿de dónde viene hasta dónde llega? Hasta Tarifa, ¿no? Hasta Tarifa. Bueno, pues eso, yo creo que un día vamos a hablar de ese libro, porque he escuchado parte de tu experiencia y creo que sería interesante un día pues tocarla, hablar de ello con más profundidad y descubrir quién es Salomón, y verá que es un personaje muy interesante. Salomón, la experiencia nueva que ahora enfrentas a partir de unos días más es un trabajo, un desarrollo de una labor en Camerún donde hay voluntarios que van a desarrollar un trabajo. ¿De qué tipo? Realmente los voluntarios cordobés y cordobesas lleva yendo en Camerún desde 2011. Es decir, llegó aquí hace 11 años por la suerte. En 2011 creó también esta asociación, y después de crear la asociación hemos tenido suerte que 11 personas decidieron acompañarme en Camerún por la primera vez, volver a mi tierra. Entonces de ahí creamos esta asociación para trabajar por y para la gente, simplemente. Entonces creamos la asociación, hemos hecho ahí el primer proyecto que llamamos hemos llamado Cultivando Sueños. ¿Cultivando sueños? Sí, cultivando sueños. Y cultivando sueños, y también participa de esos sueños nuestra invitada. Y ella también pertenece a otra asociación que se llama API. ¿Qué asociación es esa? Bueno, yo pertenezco a la Asociación Proinmigrante de Córdoba, que lleva 25 años en Córdoba trabajando con los inmigrantes. Y conocí a Salomón a través de organizar las primeras jornadas de la Noche Negra en Córdoba. Entonces, a raíz de ahí conocí a la asociación, a Salomón, me puse en contacto con ellos y él me presentó, me ofreció el hacer voluntariado en su asociación y así empecé a formar parte de la asociación, hasta que ahora me dispongo a ir a Camerún dentro de unos días. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para poder, no sé, participar de esa oferta que te hacía Salomón? Bueno, pues en principio la asociación está formada por cameruneses, es decir, los mismos cameruneses son los que ellos han detectado las necesidades que hay allí en el propio terreno y aquí no las transmiten. Entonces creo que la información es bastante directa, que en muchos casos pues lo que suele pasar es que se malinterpreta o no llega tan pura. Él sí que es verdad que conoce su tierra, sabe lo que su tierra demanda y necesita y todos los proyectos que tiene puestos en marcha pues van destinados a acciones muy concretas allí en origen. Esos proyectos, Salomón, que son las necesidades de la zona, las necesidades de las personas, sí, ¿qué es? Realmente es la necesidad, realmente es en este proyecto, yo no hablo porque yo mismo me considero ya de aquí. Porque te cuento en cuenta que me fui de Camerún hace muchos años, ahora tengo 11 años aquí. Entonces, los proyectos realmente son los propios campesinos, las propias asociaciones que están en Camerún, son ellos que me dicen, mira Salomón, este año tenemos esta necesidad. Puede ser, por ejemplo, hace más o menos 2 años, ellos me llamaron, me dicen, necesitamos un pozo de agua para el pueblo. Entonces me he dicho, vale, perfecto. Y aquí nosotros redactamos el proyecto del pozo de agua, lo damos a la Diputación de Córdoba y ellos nos lo financian y de ahí vamos, ejecutamos el proyecto en el terreno. Cuando hablamos de un pozo de agua, alguien, tú cuando explicas que un pueblo necesita un pozo de agua, ¿lo entendemos aquí? Porque aquí abrimos un grifo y tenemos el agua. Sí, ¿se entiende? Se entiende. A mí también, hace 11 años cuando llegó aquí, una de las cosas que me impactó mucho es de ver que en la calle cualquier persona podía beber agua potable. Y que no es difícil ni duro para que alguien pudiera tener agua. Y que aquí también no llueve mucho. No llueve mucho, por ejemplo, aquí. Mientras que en Camerún, yo soy del sur de Camerún. El norte de Camerún tiene otra realidad, pero el sur llueve todo el momento, más o menos. Y yo no llegaba a comprender ni entender por qué el gobierno que está ahí o la gente que tiene dinero no podía poner algo en marcha para que cada uno de la población, de los niños ahí, pudiera tener un pozo de agua donde puede beber agua sin tener miedo de enfermarse de la malaria. Cuando tú llegas ahí a Camerún y ves una realidad muy distinta a la que tú vives aquí, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bueno, yo a Camerún todavía no he ido. Vamos a ir el 25 de este mes. ¿No? ¿Estás dispuesta a sorprenderte? Entonces, claro, sí. Claro. Estoy con mucha ganas, uh-huh. Sin expectativas y voy, pues como nos ha dicho Camerún, a conocer la realidad y a interferir lo menos posible, porque es verdad que toda realidad tiene un equilibrio. Entonces nosotros muchas veces pues no nos damos cuenta, pero podemos romper ese equilibrio. Entonces sí que Camerún, Salomón nos irá guiando en nuestras acciones. Vamos a ir el 25 de este mes, o sea, dentro de una semana y media. Oye, me ha encantado con lo que dices, ¿no? Vamos allí para no romper ese equilibrio y hacer lo que los de la población o de entorno donde tú te diriges te pidan que hagas, ¿no? Sí. Es difícil, creo, eso, ¿eh? Sí, porque creo que el concepto de cooperación no es llegar y tú lo que tú creas que es lo mejor, imponerlo. Ni el concepto de evangelizar, ni adoctrinar, nada. Nada. Entonces, cooperación es desplazarte al terreno y bueno, en lo que las demandas que haya, pues lo mejor que podamos dar de nosotros, para eso estamos, para eso vamos. Tú conoces, supongo, gente que ha ido para Camerún, ha estado en el terreno, ha tenido una experiencia. ¿Qué cuentan cuando vienen? Bueno, los voluntarios que han venido otro año están todos muy contentos y de hecho son los que también nos entusiasman a nosotros con la idea de ir y de conocer aquello, porque realmente no se puede transmitir con palabras mucha de la información que se trae de allí. ¿Tú podías considerar, a lo mejor es una hipótesis, de que cuando tú vayas a este lugar y rompas tu vida habitual de aquí, de una ciudad como la de Córdoba, y entres a una realidad muy distinta, habrá un antes y un después a lo mejor? Siempre lo hay. Siempre, ¿no? Siempre lo hay. Creo que cuando aquí, pues sí, tienes conciencia de la sociedad en la que vives, pero es verdad que tenemos esa parte de inconsciencia, de por los medios de comunicación nos llega información o en el boca a boca, pero no es lo mismo. Siempre que viajas y ves la realidad, siempre se te queda grabada. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Salomón, la pregunta también es para ti, en el sentido de cuando tú vas a tu pueblo, a tu ciudad, y los voluntarios participan contigo en esas actividades, cuando vuelven a Córdoba y siguen conviviendo contigo, ¿hay un cambio de actitud, de pensamiento, de, en fin, de apreciación de realidades? Sí, hay mucho cambio, porque sí, ¿no? Esa persona cambia, porque su vida cambia también. Te queda un choque, vive mucha injusticia, y muchos de ellos lloran, pasa tiempo, día llorando, porque ve que es algo tan fácil que se puede resolver y que nadie está haciendo nada. Y entonces, te frustra mucho, te frustra muchísimo. Ahí va, mi papel, y si no pasa nada, es que no pasa nada, es que no, Salomón, pasa. Me duele, no sé qué hacer, entonces. Y no pasa, tenemos que trabajar, y por eso estamos aquí, intentar de colaborar, para que ellos vean también la realidad, vean que también que la gente desde allí también está empatizado con su sufrimiento, que poco a poco, uno codo con codo podemos hacer cosas, podemos cambiar y sí. Ha habido una evolución del MAT, la asociación cuando nace hace 11 años y el día de hoy, ¿ha habido un cambio? ¿Ha habido una consecución de objetivos? ¿Ha sido lento? ¿Ha sido rápido? ¿Te ha sorprendido? ¿O aún crees que se pueden hacer más cosas? Yo creo que ha evolucionado mucho, porque realmente el objetivo principal es trabajar por y para la persona. No solo eso, lo he hecho también para poder informar a la persona aquí de la situación de África, de qué es África. Porque el primer año yo quería volver en mi país, porque en la calle de Córdoba en este momento éramos uno de los primeros negros que llegábamos a Córdoba, y no fue fácil. Y cuando hemos creado la asociación, por un niño que me ha parado en la calle, me decía, ¿te puede tocar? Yo he dicho, sí, el niño me toca. Luego me dice, ¿te puede volver a tocar? Yo dije al niño, sí. Y el niño me preguntaba, entonces, ¿tú vienes de África? Yo he dicho, sí, vengo de África negra. Me dice, me gusta mucho África. Entonces, ese niño me ha hecho ver que la mirada que yo veía en la calle, en los autobuses, cuando te sienta, alguien se levanta, no se quiere sentar cerca de ti, era solo desconocimiento. Que muchas veces el desconocido, la gente teme. Entonces, nosotros desde el MAT hemos empezado a ir en los colegios, universidades, y en las asociaciones también dando charlas sobre la persona inmigrante y africano, cuando venimos, lo por qué, para qué, y que no somos leones, no vamos a comer a nadie y todo. Y no sé, y contando también la verdadera historia de África, porque no hablamos, podemos hablar de África sin hablar de Europa, y sin hablar también del papel importante que España ha jugado en desplazamiento del pueblo africano, porque a veces hablamos, olvidamos la historia. Entonces, este ha hecho que hasta hoy, en la diputación, por ejemplo, desde el primer día, ellos han colaborado. Y este es lo que también me ha sorprendido. Desde el primer día, cuando hemos creado la asociación, la diputación de Córdoba se ha involucrado con nosotros. Hasta el día de hoy, hemos evolucionado, porque también en mi pueblo no es fácil de ir con una persona blanca. Porque me acuerdo del primer año que me fui, ellos en su cabeza decían que otra vez. Entonces, ellos pensaban que el blanco que ha llegado conmigo ha venido a robar la tierra. Y ellos me decían, Salomón, ahora tú tienes que pagarnos dinero, porque tú has traído mucho blanco, ellos tienen mucho dinero, y ellos tienen que pagar la tierra que vosotros estáis cultivando. Entonces, yo he dicho a ellos, ese blanco, yo soy su jefe. Yo mando ese blanco. Entonces, ese fue un impacto a ellos. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que yo he dicho no. Entonces, no ha costado también en Camerún para lavar, quitar ese prejuicio que tiene la persona, hasta la persona blanca. Porque ellos también tienen lo que llamamos en Camerún la colonización. No ha educado de una forma que... Se ve un enemigo, ¿no? Muy bien. Así es. Claro, claro. Ahora que tú visites el lugar, el terreno, ¿qué actividades vas a llevar a cabo? ¿Ya tienes planificado algo? Bueno, pues de los proyectos que ahora están en marcha, están varios de agricultura. Tienen una piscifactoría, tienen también platanera, una mini almanzara. Todo eso se desarrolla en la selva. De hecho, vamos a estar unos días en la selva conociendo todos esos proyectos y colaborando. Cuando has dicho selva, has usado una sonrisa. ¿Te emociona la idea? Sí. Me ha delatado mi cara, ¿no? Sí, totalmente. Se te ve muy ilusionada, ¿no? Sí, sí. En la selva nunca he estado, la verdad. Uh-huh. Pero bien. Y entonces, luego también este año se inicia el proyecto de alfabetización. De hecho, en los días que vamos a estar nosotros en la inauguración, que lo va a inaugurar la compañera Victoria, que también es voluntaria de la asociación. Otra Victoria. Otra Victoria. Y la verdad es que lo están haciendo con muchísima ilusión, porque todo pues lleva un proceso. Ella estuvo ahí el año pasado y recopiló muchos datos para todo intentar que cumpla un poco con lo más adaptado posible a lo que necesitan. Y en ese también hay una escuela de verano, hay una que está terminando, y va, en los días que nosotros estamos, comienza otra. Son escuelas de verano en las que ahí Salomón también ha tenido mucho trabajo a la hora de hablar con la familia, de explicarle para qué sirve esa escuela de verano. Se la dan a los niños pues que más lo necesitan, se hace una valoración, eso todo allí, los que están en situ. Y entonces en la escuela de verano pues también estaremos unos días participando pues con los niños, haciendo actividades, el proyecto de alfabetización. Desde API, el trabajo que lleváis a cabo de divulgación aquí en Córdoba, de explicación... ¿Cómo podemos conjugar el conocimiento de la experiencia de visitar en terreno lo que ocurre en los pueblos africanos y nuestra realidad aquí en la ciudad? ¿Cómo podemos encajar eso? El pertenecer a la asociación, ¿no? Un poco sí, pero la ideología. ¿Cómo trabaja la asociación? Sí. Pues la asociación, como dije antes, lleva 25 años trabajando aquí en Córdoba y se dedica a cubrir a atender las necesidades de la población inmigrante, que ha ido variando a lo largo de los años. Tiene un servicio jurídico, tiene un servicio de orientación laboral, atención psicológica, clase de castellano, cursos de informática, de cocina, de muchísima oferta. Y luego lleva también muchos proyectos, uno de los cuales estoy desarrollando yo, se llama Stop Rumores, desde Andalucía Coge. Y entonces un poco todo va entrelazado, porque sí que es verdad que la ideología es, hay mucha... ¿Y a qué rumores le ponemos stop? A mucho. Un ejemplo, ¿eh? Pues uno que te puedo decir, casi seguro que lo has escuchado, los chinos no pagan impuestos, seguro que lo has escuchado. Los chinos no pagan impuestos, sí. Los inmigrantes no saturan los servicios sanitarios. También lo he escuchado. También lo he escuchado. Sí. Los inmigrantes vienen a quitarnos las ayudas escolares. Sí, también. Sí. También. ¿Y el trabajo? El trabajo. Sobre los refugiados, que hay demasiado y no podemos acogerlos a todos. También por la realidad que hay ahora un poquito, que se está dando. Muchísimo. ¿Y cómo el tema de divulgación para decir, oye, estos rumores, esto que se aprecia a simple vista, no es cierto, está muy lejos de la realidad? ¿Cómo se plantea eso? Bueno, sí que es verdad que el trabajo que hacemos no es a corto plazo, es una estrategia a largo plazo, porque es verdad que en una conversación con una persona que tenga este rumor muy anclado, no se lo puedes quitar de la noche a la mañana o en una conversación. Es un trabajo de poquito a poco, con fuentes oficiales, información objetiva, el intentar hacer reflexionar a esa persona o simplemente a veces cuestionarle esa información que nos está dando, para que un poco él mismo se la replantee. Porque es verdad que el argumento contra argumento, pues al final la persona queda estancada en su idea y no hay quien la mueva. Y de hecho muchas veces un rumor lo mantiene el una realidad. Esa persona, el que vea un hecho, por ejemplo, los marroquíes roban, pues con que vea un marroquí robando dice, lo ves que es verdad, los marroquíes roban. Y el que haya un marroquí que robe no quiere decir que el resto de los marroquíes roben. Lo hagan, ya. Y eso, ese trabajo que es a largo plazo, de conciencia, ¿dónde desarrolláis esa divulgación? ¿En colegios, en asociaciones de vecinos? ¿Dónde va ese trabajo? Pues la verdad que se pretende en bastantes puntos de la sociedad. Es una tarea de sensibilización, por una parte, también hay formación. Se llama Agente Antirrumor. Es una formación que se le da pues a usuarios, a técnicos, y se crean agentes antirrumor. Es decir, esa persona estaría capacitada para cuando se encuentre con un rumor, pues saber desmontarlo o cuestionarlo. Y también estamos creando espacios libres de rumor. La idea de espacios libres de humo, pues espacios libres de rumor, en el que, por ejemplo, pues ya forman parte entidades, asociaciones, espacios públicos de Córdoba, son espacios libres de rumor. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. ¿Cómo se trabaja, Salomón, la situación que nos encontramos en este momento, en que Europa cierra puertas, fronteras? Ahora han habido acuerdos para que la zona sur de Europa haga un trabajo en cuanto a recepcionar inmigrantes. ¿Cómo lo veis vosotros desde esta situación? Hermanos y hermanas que llegan de forma masiva a las costas de aquí, de Andalucía. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se aprecia eso? Realmente hace 11 años que he parado de pensar eso, porque lo que el ser humano estamos ignorando todo. Como decía un pensador africano, Martin Luther King, lo que me chitara es la gente justa, viendo que se está vulnerando los derechos de otra persona, se queda calladito sin hacer nada. Mientras que el pueblo andaluz, europeo, para sin hacer nada, pensando que es el derecho de otra persona que está vulnerando, sí, pero no, es tu propio derecho también que se está vulnerando. Y que a veces lo ignoramos muchísimo. Entonces yo aquí simplemente hago un llamamiento a la gente para saber que no somos diferentes, somos una persona. El ser humano empezó su andadura en África. Somos hermanos, ese no cabe duda. Entonces, si hoy la gente me dice no bebe agua, no entra, mañana tú mismo que estás en ese territorio, ellos mismos te van a decir que no bebe agua. Entonces yo pienso que es el momento de aprovechar todo, persona que vivimos en este mundo, sobre todo aquí en Andalucía, de parar el pie de la gente homófobo que no quiere a otra persona. Porque nadie en el mundo, hasta en tu casa, tú no puedes vivir solo, lo necesitamos siempre. Entonces, en ese momento yo no pienso, tampoco no puedo criticar, porque nadie es perfecto. Y estamos caminando, todo aprendiendo. Yo pienso que también esta situación que ha llegado ahora en la puerta de Europa está sorprendido mucho, mucha fuerza de la europeo, que ellos no saben cómo actuar ni qué hacer. Entonces, diciendo que a la gente, ellos no tienen que tener miedo, ellos tienen que abrir la puerta y recibir, como antiguamente también España ha recibido mucha gente. Sí, también mucha gente de España ha ido a muchos lugares del mundo y continuamente están viajando. Estamos saliendo de España por Europa o por Sudamérica o por Estados Unidos, en fin. Sobre todo por todos nos movemos, ¿no? De alguna manera. Sí, por Sudamérica, por ejemplo, hablamos de Sudamérica. Fidel Castro era gallego. Entonces, cuando hablamos de inmigrante y miramos la persona que viene de otra parte como cualquiera, tenemos que mirar que una parte de nosotros un día hemos emigrado. Sí, incluso dentro de la misma España, la mayoría de los lugares que son más prósperos tienen trabajando gente que son de distintos sitios de aquí de España, distintas regiones, distintas autonomías, ¿no? Andalucía están por todos lados, los gallegos están por todos lados. Sí, hoy... Debajo de una piedra en cualquier sitio del mundo te encuentras un asturiano. Siempre nos estamos moviendo, lo que pasa que es notorio que ahora vengan de forma masificada y que aquí en España no lo entendamos, ¿no? Yo creo que hoy en día eso es una realidad, la queramos o no, ya eso es posicionarnos, pero la realidad no podemos negarla. Luego hay distintos puntos de vista para interpretarla. Es verdad que yo respeto todos los puntos de vista, algunos no los comparto. Pero hoy en día la movilidad, ya sea por gusto, por turismo, por necesidad, por circunstancias familiares, por circunstancias políticas, por circunstancias de una guerra religiosa, hay muchísimos motivos por los que puede haber movilidad. A veces será voluntaria y otras más forzosa. Pero al igual que España hace unos años, y no mucho, mis abuelos fueron emigrantes. España ha sido un país de emigrantes, emigrábamos a Francia, en España también, al norte de España. Yo tengo también mucha familia en el norte de España, que emigró y se quedó ya allí. Y gracias a la globalización, a algunos aspectos buenos que tiene la globalización, no todos, pero posibilita el que nos movamos. Es verdad que hoy en día nos encontramos con que muchos africanos están llegando aquí y esto quiere decirnos algo. Yo creo que no nos debemos de quedar solo con el ver a la persona que viene, sino por qué viene y qué está haciendo que esa persona salga de su país. Porque yo creo que en unas circunstancias normales cualquier persona preferiría quedarse en su país. Obviamente, claro. El proyecto que ahora vais a llevar a cabo estos días en tu país, en Camerún, ¿cuánta gente participa y tenéis previsto ya qué vais a hacer? Sí, ya hemos previsto todo está muy bien organizado. Además, hablando del proyecto de alfabetización, lo vamos a inaugurar cuando llegamos con el delegado de la educación de Yabasi, porque es bueno también que es muy importante que la administración te apoye, aunque no te da la financiación, está ahí apoyándote. Cuando tú necesitas algo, tú necesitas una firma, está ahí para ayudarte. Y este yo lo valoro mucho porque es importante. Un país como Camerún o africano no es fácil, que a veces tú recibes el apoyo incondicional de tu gobierno. Pero desde entonces ellos no apoyan. Por ejemplo, en Camerún también este año, como varios años que hemos ido, tenemos un proyecto que llamamos también de medicamentos. donde nosotros aquí en Córdoba recogemos y vamos a la farmacia, pedimos también a la gente que tiene voluntad, que ellos nos aportan medicamento, y con ese medicamento nosotros lo llevamos a Camerún. Y si alguien quiere colaborar y escuche este podcast, ¿en dónde se tiene que dirigir, Salomón? Se puede dirigir en dos lugares, en APIC y en Juan 23. Vale. Son muy reconocidos los dos sitios, sí. Con lo cual es fácil llegar a él, ¿no? Sí, es fácil. APIC, la gente conoce dónde está APIC. Juan 23, la gente conoce también. O también en Red de Día podéis depositar ahí y decir, ese es para Salomón. Muy bien. No sé, Victoria, el hecho que vas por primera vez a un lugar así tan increíble, espero que cuando vuelvas nos vengas a contar tu experiencia, ¿no? Yo creo que está deseando, ¿no? Sí, estoy deseando. Con la cara que pones, sí. Pues sí, la verdad que yo he viajado bastante, me gusta muchísimo viajar, pero cada vez que viajo lo hago con una nueva ilusión. Y este año, pues, con la misma ilusión de siempre, pues muchísimas ganas. Verdad que como ha dicho Salomón, estamos con la recogida de medicamentos en farmacia. Yo estoy, de hecho, en la recogida. También se puede hacer donaciones. Si alguien quiere, pues, dar dinero, nosotros nos encargamos de comprar los medicamentos. Y si no pudieran físicamente desplazarse a alguno de los sitios que ha dicho Salomón, también pueden hacerlo a través de la página web. Se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Con correo. Y bien también con medicamentos que tengan en casa, que igual no les sirvan, pues también hay una lista de los que están solicitados. O sea, alguien que quiere averiguar de qué manera puede colaborar entrando en API, puede encontrar... En la asociación El MAT, en la página el MAT. El Mundo y África Trabajan. Yo creo que con interés... ¿El MAT lo vamos a deletrear para que la gente lo sepa? El MAT, M-A-T. Muy bien. El Mundo y África Trabajan. Son la sigla. Por lo tanto, si se meten en esa página, van a encontrar, tener las instrucciones necesarias de lo que se requiere para esta ocasión. Los proyectos que se necesitan. Los proyectos, la información. Y luego es verdad que Salomón tiene un equipo detrás que, tanto si queréis contactar con ellos, responden de inmediato y él te va diciendo, pues, según lo que tú quieras colaborar, pues él te da la posibilidad. Amigos oyentes, ahí queda la idea, la experiencia que va a vivir Victoria estos próximos días, el trabajo que hace Salomón de hace 11 años, que es un arduo trabajo, es constante, es perseverante, es cabezón, sigue adelante con sus proyectos, y esperemos que todo vaya bien, Salomón. Siempre va bien, porque, como dice, Dios está con nosotros y seguimos caminando. Victoria, muchas gracias por estar aquí en el estudio y espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y agradecida. Amigos oyentes, hasta aquí llegamos con Charlemos y esperamos que en otra ocasión volvamos a retomar este tema después de la experiencia que van a vivir una serie de cordobeses y cordobesas que van a trabajar en terreno. Son unos proyectos verdaderamente atractivos. Amigos oyentes, hasta la próxima. Muchas gracias. ser un viaje en me. Son malvole, malvole, me vuelve el condo. Y más ser un viaje en carme. Son malvole, malvole, me vuelve el Mercedes. Y más ser un viaje en me. Tous les jours. Son malvole, malvole, ningún niño ni sae. Y más ser, me rende el sensible. Son malvole, malvole. Mon papa m'a mouru même, et ma sœur, on va y aller même. Qui m'a noyé ma sœur, à ton thème. Et l'eau à maman, c'est lui, tous les jours. Qui vit dans ton yé ma sœur, ça m'a dit m'éloyé. Et là, y'en sont, on dit, il fait même bébé. Qui m'a l'aimé la courant. Donc, y'en sont, il vit là, il dit Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.